Hola amigas, amigos, sean todos y cada uno bienvenidos aquí a Venezolanismos, aquí haciendo un especial para todas las personas que nos ven a través de el Justin TV y también a través de Uscreen. Estoy haciendo un especial aquí porque muchísima gente nos está viendo a través de unos videos que estamos realizando de cómo aprender computación, cómo aprender y hacer su propio podcast, que lo va usted a conseguir a través de Walmart o a través de diferentes casas que son las distribuidoras de este video. Si a usted le interesa recibir este video de cómo hacer su propio podcast y cómo hacer su propio sistema de televisión, usted puede adquirir este video a través de Walmart o escríbame a través de bocarandesteve@yahoo.com y le vamos a explicar cómo usted puede adquirir estos DVDs de computación para que aprenda computación completamente. Bueno, eso era todo a través de venezolanismos.net, a través de su podcast. Y gracias por estar con nosotros, gracias por ser fieles oyentes. Y recordándoles siempre que pueden buscarnos a través de bocaranda.net y escribirnos a través de bocarandasteve@yahoo.com. Mis amigos, como siempre digo, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Hasta entonces.